¡Déjame en paz, puto culo pedrastro, hijo de puta! ¿Por qué quieres abusar de mí? ¡Solo tengo 5 años! ¡Bautizado con el semen del obispo! Pero escondidas no tienen miedo.